Actividades deportivas en Del campus, solamente del campus, bueno, nosotros ofrecemos, si fiestas que hay en Navidad, Semana Santa, ofertamos un campus deportivo, ¿vale? Principalmente deportivo, porque la asociación deportiva, la Dirección General de Deportes, nos permite salirnos poco del ámbito deportivo. A veces metemos con los más pequeños algún tipo de taller y todo eso, de colorear o de expresión corporal o cosas así, pero siempre relacionadas con el deporte. Entonces, principalmente hacemos actividades polideportivas de pabellón, lo que es baloncesto, voleibol, balonmano, fútbol sala, luego hacemos actividades de fuera del pabellón, como son fútbol, bueno, tenemos unas canchas de baloncesto también fuera, hacen, según el número de niños, hacemos algunas veces tenis y pádel, ¿vale? Con los más mayores, y hacemos natación todos los días, ¿vale? El programa varía en un día, en unos días hacen unos deportes, otros días hacen otros, pero otros días hacen natación. También luego tienen, como los niños se cansan muy rápido, les ponemos una especie como de juegos deportivos, ¿vale? Donde englobamos ese tipo de juegos que no se realizan habitualmente, no tienen tanto tirón. Pues el pre-hockey, el béisbol, juegos de competición, juegos de agilidad, relacionado con el deporte, pero más orientados a lo mejor a la preparación física o al aspecto lúdico. O sea, es que no es fútbol, baloncesto o voleibol, a lo mejor son tres deportes muy mayoritarios. Bueno, entonces dentro de ese programa intentamos ofrecer todo tipo de actividades, adaptándonos un poquito también a los niños, que muchas veces pues se cansan más rápido en unos juegos que en otros. ¿Y en qué se diferencian estas actividades de las que tenéis regularmente en otras épocas del año? En nada, porque te ofertamos durante el año cursillos de fútbol, cursillos de fútbol sala, de baloncesto, de voleibol, de escuela polideportiva, donde se hacen esos deportes no tan mayoritarios. Ofrecemos natación, ofrecemos tenis, ofrecemos pádel, pero claro, son a lo mejor cursillos de dos veces a la semana, una hora o de una vez a la semana. Esto es lo que haces todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, con un descansito entre medias, pues donde hacen natación, fútbol, tenis, baloncesto, juegos deportivos, todos los días. ¿Vale? Se trata de un campus, pero deportivo. ¿Cuándo se ha celebrado este campus? Pues empezamos es toda la época estival. Cogemos desde el 2 de julio, hemos utilizado las cuatro primeras semanas de julio y luego hasta las dos primeras de agosto hasta el 10 de agosto, de lunes a viernes. Porque a partir del día 13 de agosto hay muy poquita demanda, casi no es un campus, es una guardería. Sabemos que hay muy poquitos niños. Te iba a preguntar ahora si todas las actividades se han realizado aquí o si habéis hecho alguna por... ¿Exterior? Sí. No. La Dirección General de Deportes no nos deja realizar actividades fuera de nuestra área. Hay que andar pidiendo permisos, el seguro de responsabilidad es un poco ambiguo a la hora de hacer que si le pasa algo a algún niño. Claro. Entonces, como tenemos unos espacios exteriores grandes, con los campos de fútbol y una zona un poquito más arriba también, no nos compensa salir fuera. ¿Cuántas personas han organizado esto o se han encargado de las distintas actividades? Organizar, yo como coordinador, en la época que he estado, a lo mejor que no está por tema de vacaciones, mi compañera o mi otro compañero, como coordinador o supervisor, y según en función de los niños que haya por semanas, pues así hemos operado. Porque puedo decir que la primera semana hemos contado con 98 niños y había 9 monitores, con alguno más de refuerzo en la piscina. La segunda semana había 100 niños y contábamos con 10 monitores. La tercera semana 67 niños, 9 monitores. 75 niños la cuarta semana, 8 monitores. 33 la quinta, 7 monitores. 37 la sexta y con 2 monitores los 8. ¿Qué hora habíamos dicho que tenías? De 9 de la mañana a 2 de la tarde, con la posibilidad de ampliar de 8 a 9 y de 2 a 3. Porque hay muchos papás que por trabajo y tal dejan a los niños un poquito antes, y de 8 a 9 y 2 a 3 damos la posibilidad de ampliar el horario, que salió un poquito más caro, y podían dejar aquí a los niños. Y esas horas hacían otro tipo de actividades y tal, mientras que llegaban, pues esperaban que se fueran. O sea que os adaptáis un poco también al tema sí, de los padres. Sí, las tarifas son municipales, las pone el ayuntamiento, pero sí nos permiten tarificar una hora más al día como curso intensivo. Me has hablado antes de la Dirección General de Deportes, puede ser. Entonces entiendo que esto lo organiza la comunidad. La Junta de Distrito es la única que tiene permiso para organizar campamentos. ¿vale? Por eso a nosotros lo llamamos campus deportivo, pero la nomenclatura, digamos, ideal o oficial que permite la Dirección General de Deportes es curso intensivo especial campus, ¿vale? Porque son cursos intensivos de todas las actividades que hacemos durante el año que se juntan todas en verano. Entonces, nosotros lo organizamos y lo gestionamos, ¿vale? Pero la Dirección General de Deportes es la que nos aprueba el programa deportivo y nos marca las líneas directrices de acerca cómo puede ser o cómo no puede ser el campo. Por eso, por el curso intensivo, por eso no nos podemos salir hacia talleres o hacia una visita a la librería del distrito o ir a la piscina descubierta en verano, por ejemplo. ¿Sabes? La Dirección General de Deportes es la que nos marca un poquito la normativa y nos rige. O sea, que esto lo organiza el Ayuntamiento. ¿Sabes si hay alguna otra actividad que lleve, por ejemplo, la Comunidad de Madrid o alguna institución del barrio o alguna organización de vecinos, por ejemplo? Yo sé que diversas entidades o agrupaciones si organizan campus a través de la consejería o a través de la Junta Municipal de Distrito, pero no estoy muy al tanto de cuál es su oferta. Para nosotros es un campus deportivo que la gente lo que quiere es que sus niños vengan aquí a realizar deporte, que no estén en casa, y principalmente no competimos o no tenemos la competencia directa con otro producto de la Junta de Distrito que organiza otro tipo de campus o eventos. En verano no sé cómo funcionarán ellos. ¿Sabes cuánto tiempo llevan organizando estas actividades? ¿Llevan muchos años? ¿Es una nosotros, nueva? Sí. Nosotros desde el primer año que abrimos. Y este será el cuarto verano. Cuarto verano. De lo que se ha realizado. ¿Y cómo ves la afluencia de niños? ¿Vienen pues más, hombre, menos? Al principio ha fluctuado un poquito por el tema de las tasas. Porque el verano pasado, creo recordar, o el anterior, el campus estaba incluido dentro del programa del abono Deporte Madrid, con lo cual estaba más asequible para la gente. Pero al poner esa nomenclatura del curso intensivo especial, se abonaron unas tasas municipales y ha habido bastante afluencia. En total han sido, creo, 400 inscripciones, creo que han sido. Sí, justas, 400 inscripciones, que está bastante bien. Ah, vale, pero esos niños se apuntan por periodos de 2 semanas. Por semanas. Ah, vale. Nosotros organizamos el programa para una semana. Se han apuntado 98 niños. Para la segunda semana 100. Ajá. Que a lo mejor han repetido 50. Vale, pero contamos con inscripciones. Y son inscripciones sanas. Son 400 inscripciones en todo el verano. ¿Vale? Durante las 6 semanas. Pensé que era una inscripción de todo el verano y luego los niños. No. Es una inscripción por semana. También en función de los monitores que nosotros tenemos disponibles. ¿Vale? En principio tenemos monitores de sobra, pero si en algún momento dado nos vemos desbordados por la ocupación de, en teoría son 25 niños por monitor en seco, en piscina se reduce bastante, entonces a lo mejor en piscina pueden estar utilizando, hacemos diferentes turnos, pero a lo mejor al total has utilizado 12 o 13 monitores, o sea, y a lo mejor 12 o 13 monitores en verano no tenemos, o sea, según la fecha, la semana, entonces tenemos que limitar un poquito, pero vamos. Hemos cogido, yo creo, a todas las inscripciones que, todas las solicitudes que ha habido, las hemos cogido durante el verano. No me he cortado nada. ¿Crees que podría hacerse más, o sea, otras actividades a lo largo del año, no solo en verano, estos campus, tal, para que los padres llevaran a los niños cuando ellos trabajan y los niños de vacaciones? O sea, ¿crees que debería incentivarse más el deporte hacia el público infantil en general en otras épocas del año? Hombre, nosotros sí lo hacemos, porque has dicho que ofertamos campus en Semana Santa y en Navidades, que son épocas que los niños no tienen colegio y nosotros sí le damos la posibilidad de que vengan aquí, pues igual que ahora en verano, de 8 a 3 o de 9 a 2, que dejen aquí a los niños y que pues los puedan recoger los papás. Pero sí es verdad que en estas épocas yo creo que la gente necesita este servicio y creo que por lo que me cuentan en el distrito no hay mucha oferta. Pero bueno, imagino que eso es como todo, de oferta y demanda. Cuanto más demanda haya, pues aparecerá gente que cubra esas expectativas y pueda hacer alguna oferta. Nosotros de momento ya vamos haciéndolo en Navidades y Semana Santa 3 años. ¿Qué ventajas crees que trae para los niños? Ventajas. Al ser un campus deportivo, da la sensación de que aprovechan un poquito más el tiempo. Es decir, los niños como que en verano pues están muy activos y meterles en un campus o en una serie de talleres o actividades que sean muy paradas, el campus deportivo lo que hace es que los machacas durante todo el día y cuando vienen los papás a recogerlos, pues comida y suavecitos toda la tarde, ¿sabes? Y ya pueden aprovechar pues, para hacer rutina pues, al aire libre o hacer algún tipo de actividad o la principal ventaja, tan activos, que es lo que el niño necesita y más en verano. Quiero decir más o menos lo mismo. Nosotros trabajamos con niños de 6 a 14 años. Si bien pedimos un permiso a la Dirección General de Deportes por la demanda de incluir a niños de 5 años. Siempre hay algún hermanito que tengo mi hijo de 8 años y tiene uno de 5. ¿Cómo se va a quedar el de 5? Claro. Es muy espabilado y al final, con consentimiento de la Dirección General de Deportes, nos permite coger a niños de 5 años. De 5 hasta 14 años, principalmente. La edad ya de a partir de 15 años juveniles no hay demanda tampoco. O sea, no, ya están pensando en otras cosas, tienen otro tipo de, ¿sabes?, de necesidades. Y las actividades adaptan a la sí, claro, de los nosotros de hacemos, si hay 100 niños, dividimos a los niños por grupo de edad y hacemos 4 o 6 grupos los que sean necesarios, en función de los niños, y acomodamos las actividades. Lógicamente, pues niños de 6, 7 años jugar al vóley, complicado, ¿vale? Los mayores sí, pues en vez de hacer vóley, pues a lo mejor hacen algún tipo de juego más de agilidad o de coordinación, en preparación un poco, aunque sea con los balones de voleibol, que se vayan familiarizando, pero no es directamente voleibol, es pre-voley o actividad predeportiva enfocada al voleibol. Entonces, en función de la edad de los niños, también adecuamos un poco las actividades. Los niños más pequeños se cansan antes que los niños mayores. Los niños pequeños, con media hora de una actividad continuada, haciendo ejercicios, se ya desconectan. Los mayores sí pueden aguantar una hora jugando a baloncesto, jugando a voleibol o algo de eso. Por eso intentamos acomodar un poquito las actividades.